Es bonita y la vedo. Con la tierra en los oídos. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Ay, ella bonita. El cuero. La piel o pellejo de algunos animales, luego de ser sometida a ciertos tratamientos, se convierte en lo que se conoce como el cuero. Este material ha sido utilizado por el ser humano desde tiempos inmemoriales, con el objetivo de buscar la protección ante el frío. Las técnicas para trabajar el cuero también son milenarias y se han transmitido de generación en generación hasta la actualidad. La talabartería es el arte de fabricar diferentes artículos de cuero, desde accesorios para caballería hasta fajas, zapatos y sombreros, y un sinnúmero más de artículos que usted, me imagino, conocerá. ¿Pero por qué se llama talabartería? Bueno, esa palabra se origina de la palabra talabarte, que es una correa o cordón de cuero o pellejo, utilizado hace cientos de años para llevar la espada. Todavía existen muchos y muchas artesanas que se dedican a este oficio, ya que este material es muy importante en la cotidianidad de los pueblos. Sin embargo, gracias a las prácticas de libre comercio, el mercado costarricense se ha inundado de productos importados que intentan imitar los trabajos en cuero a bajos precios, desplazando la producción artesanal y de calidad que realizan tradicionalmente las y los talabarteros. Orejeando. Se llamaba de oficio talabartero, el caballo que montaba. Trabajar cuero generalmente se hace de ese cuero que viene del ganado, ¿no? El pellejo que viene del ganado, que el ganado lo matan en diferentes lugares en Costa Rica, ¿no? donde trabajan la carne. Por un lado va la carne a las carnicerías, y por otro, el cuero lo cogen crudo y lo pasan a las tenerías. En la tenería lo cogen y lo echan en unas pilas con ácidos. Esos ácidos cocinan el cuero en cierta forma que a su debido tiempo, cuando lo sacan según el líquido que le echen al cuero, lo sacan en diferentes formas. Y tienen sus nombres, cuero 3X, cuero impermeable, cuero suela, para diferentes cosas, ¿verdad? Mi nombre es José Pablo Duarte, estamos en el puesto de talabartería y souvenir Sanabria, Mercado Central, sí. Sí, bueno, alrededor de pues dos generaciones, mi papá comenzó a trabajar en los años del 79, más o menos. Toda una vida ha trabajado en lo que es artículos de cuero, en confección de fajas, de estuches, de billeteras, de monturas también. ¿Qué te digo? Se ha dado ya pues por varios años. Pues entonces el cuero va a las ventas de cuero que hay en Costa Rica, ¿verdad? Estamos hablando de Costa Rica. Entonces el que va a hacer un trabajo va y compra el cuero. Ok, el proceso de llegar a una faja, ahora es muy simple. Antes se daba que no teníamos las curtidoras como la que tenemos ahora, ¿verdad? Pero ahora ya el material o el cuero ya viene procesado de acá, de Heredia. Para trabajarlo, entonces él trabaja en seco en su taller, que puede tener un taller que puede, lo tiene en cierto lugar. Generalmente son talleres pequeños que los tienen en la casa de habitación. Las formas pues hay de diferentes, porque está la piel natural, está la reforma negra, reforma café, está el cuero paja, que se utiliza mucho en las arciones de las monturas. Hay cuero de marroquinería también, cuero gamuza, que le llaman también, muy popular en los jóvenes, que les gusta ese tono ahí. Como entonces entran los zapatos de China, y entonces ya el zapatero, el que haga un par de zapatos, que los hace de cuero puro, los que vienen de China pues son de cuero mezclado con otros materiales. Entonces al costarricense que trabaja en cuero, que trabaja los zapatos, entonces ya le cuesta más vender los zapatos y tiene que venderlos mucho más caro, que los tiene que competir con China, y es muy difícil. Que la tradición se debe mantener porque es algo que se va muriendo, y entonces si no lo rescatamos los jóvenes, pues se llega a perder del todo. Y sí, creo que es una cosa de que es algo muy importante de rescatar. A los talabarteros. Ajá. Pues sí, yo creo que les doy a las personas que han trabajado en cuero y ya están pensionadas, pues ellos pensionados siguen trabajando siempre. Pero lógicamente, pues ellos aprovechan, digamos, lo que han trabajado para que los hijos y los nietos saquen una profesión diferente. Pero también ellos les pueden enseñar a los hijos y a los nietos, les pueden enseñar lo que ellos aprendieron trabajando el cuero, que es pues bonito, importante, y de lo que vivieron ellos y parte de sus hijos, ¿sí? Bueno, yo estoy aquí hace 60 años. Talabartería Texas se llama el negocio, el Mercado Central. Y ojalá que haga otras entrevistas aquí en el Mercado Central, porque aquí hay mucha gente que tiene años de trabajar aquí. Y entonces puede servir en la radio ese negocio exactamente que fue de mi papá, fundado hace 100 años, en 1919. Ahí, si alguna persona me conoce, saludos a ellos. El aguisote del día. Es Eliezer Velas, soy de la cultura Malecu, ubicada aquí en la zona norte de Costa Rica. Bueno, la comunidad tradicional del indígena son muchas, más bien. Una de las más tradicionales es el envolver los pescados en hoja y se pone al juego para que se quede completamente asados. Eso adquiere un sabor muy muy rico, muy agradable, y es la práctica que normalmente se hace. Eso se practica actualmente. La mayoría de indígenas prefieren comer el pescado de esta forma y no frito ni cocinado. Entonces, ese es uno de los platos, pero sí hay una gran mayoría de tradiciones en cuanto a la comida. Por ejemplo, un plato preferido de los indígenas es la tortuga, igual a iguana. Yo le he explicado a mucha gente para que me entiendan mejor y tal vez hacer conciencia de las cosas que nos están prohibiendo. Yo le he dicho a la gente que tan es igual el asco que siento yo cuando veo un atún, una sardina o bien una hamburguesa, como el asco que sienten la gente no indígena cuando ven que nosotros nos comemos una tortuga o nos comemos una iguana. Es muy parecido el asco que siento yo como la que sienten los otros. De ahí que considero que deben respetar nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra alimentación, y por lo tanto nosotros no le prohibimos a nadie que coman lo que quiera comer. Y si hay un grupo de gente que nos quieren impedir que nosotros comamos lo que nosotros queremos comer. Con la tierra en los oídos. Bonito como se riega y la verdolaga. Por el suelo. Ay, cómo se riega.